Tenemos en comunicación telefónica al fiscal subrogante de esta causa, la causa que se desarrolla contra el suspendido juez Pedro Federico Hoff. Lo tenemos en comunicación telefónica a Pablo Larriera. Buen día, Larriera, Juan Manuel Quintanilla, Santiago Cobos y Ariel Fichero. Los saludamos aquí en De la Azotea. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Bueno, lo conocíamos esta mañana antes de empezar el programa. Se suspendió finalmente la audiencia que estaba convocada para hoy. Lo definió el juez Martín Bava. ¿Esto es así? Sí, exactamente, sí, el 9 de mayo, acá en Mar del Plata, que le había pedido la remisión de toda la causa para abocarse a las... Bueno, había, la verdad que, numerosas presentaciones hechas tanto por la defensa como, ¿no es cierto?, y respuestas por parte de la Fiscalía en cuanto a cuestiones jurídicas, no nulidades, planteos, recusaciones, muchas de las cuestiones que... están planteadas en la causa y que la Fiscalía viene hace tiempo ya contestando y la justicia viene resolviendo, pero bueno, se vienen repitiendo y reeditando, que está bien, están dentro del marco de las cuestiones que puede solicitar una parte, pero parece que ya la Cámara definitivamente quiere resolver todas las cuestiones para poder tener un panorama, diríamos, jurídico bien claro en la causa y poder definitivamente avanzar en la misma, ¿no? Que ustedes saben que hoy se suspendió entonces la audiencia para hoy, no hay fijada nueva fecha para que el señor doctor Hoff declare, pero el 10 de junio es la audiencia en la Cámara para que entiendo que se resuelvan entre estas cuestiones. Igualmente nosotros presentamos un recurso, ¿no?, hoy contra esa decisión del juez de haber suspendido la audiencia para también demostrar nuestro desacuerdo con esa decisión. Larriera, y esta resolución que tomará la Cámara, como decía usted, el 10 de junio, cualquiera sea el resultado, podría, supongamos que salga contraria a los intereses de la defensa de Hoff, ¿podría ser nuevamente apelada y esto volver a dilatar la nueva citación? Mire, es tal cual, los recursos que pueden presentar las defensas, evidentemente están en el código, pueden plantearlos, pero ya hay jurisprudencia y hay... una postura también de la Cámara de Casación Penal en cuanto a cuando los planteos son evidentemente dilatorios y que tienden nada más que a reproducir cuestiones que ya fueron resueltas, el criterio es rechazarlos. No uh-huh. quiero aburrirlos con cuestiones jurídicas ni muy técnicas, pero para que nada la audiencia de ustedes entienda, es que tampoco es que se puede in eternum andar planteando y recurriendo o apelando lo ya resuelto y apelando la resolución de la apelación, etcétera, etcétera, para dilatar la causa, ¿no? Uh-huh. Evidentemente también aquí está en compás de espera por la resolución del jury, ¿no es cierto?, respecto del doctor Hoff, eso se resuelve a nivel en La Plata, a nivel político, para ver si ya, bueno, ya no mantiene su rango de magistrado y definitivamente puede ser conducido como cualquier otro ciudadano que no se presenta a prestar declaración. Uh-huh. Hasta tanto eso suceda, bueno, la Cámara hasta ahora, los jueces tienen una postura de no conducirlo por la fuerza pública y bueno, evidentemente está la cuestión que evita que declare, porque hasta ahora en esta cuestión él si querría presentarse a declarar, él tiene todas las garantías para hacerlo. Lo que pasa es que no lo hace. Uh-huh. Estamos conversando con el fiscal Pablo Larriera sobre la causa que se investiga al juez Pedro Federico Hoff. Larriera, también fue noticia estas últimas semanas las grabaciones que se hizo contra el anterior fiscal Kishimoto, que derivaron en el apartamento de la causa, y que ayer se conoce a través de Página 12 una entrevista que le hacen a Kishimoto contando que fue coaccionado, apretado por la defensa, por el hijo de Hoff, y de ahí derivan esas grabaciones. ¿Qué importancia tienen judicialmente estas denuncias que se hicieron a través de algunos medios de comunicación en la causa en sí que se investiga? Digamos, ¿tienen algún valor? ¿Se aportan por parte de la defensa? ¿Es algo más mediático que no tiene importancia en esta causa? Mire, tal cual, yo, a ver, en un principio... todo este despliegue mediático que se había hecho es así, es tal cual. Yo lo tuve conocimiento de todas estas cuestiones a través de los medios. Sé que hay una causa en trámite por estos hechos, se echa la denuncia por el doctor Hoff y sus abogados en la Cámara, pero de la cual no tuve conocimiento ni acceso todavía. Yo porque creo que en esa cosa se me nombra, por eso tampoco puedo hablar demasiado y tampoco podría salir a hablar en relación al doctor Kishimoto. Lo que sí les puedo adelantar que en el día de la fecha, en base a la nota periodística que salió en Página 12, yo dispuse iniciar una causa por separado para investigar estas cuestiones. Entiéndame que aquí un funcionario que manifiesta esto todavía yo no lo había percibido por parte de Kishimoto ni de nadie esta situación. Entonces, en base a esta noticia, nosotros vamos a iniciar una investigación respecto de estos hechos, ¿no? Para que, ¿no es cierto?, sin perjuicio de la denuncia que se hizo, ante lo que ustedes señalan, que hay una, el doctor Kishimoto manifiesta estas coacciones, bueno, nada, debo al menos empezar a iniciar para escuchar y recolectar todos los elementos en base a esto, y luego se verá qué es lo real y qué es lo ficcional de toda esta situación. Usted inició una causa de oficio por las denuncias estas de coacción que denuncia Kishimoto en la nota periodística, no porque, digamos, por una acción propia de la justicia y no por una denuncia particular. Exactamente, cuando surge una noticia en un medio donde, en este caso, un funcionario federal manifiesta esta situación, que hay que determinarla, no, hay que calificarla, hay que profundizar a ver qué es lo que realmente sucedió, pero yo como fiscal federal tengo que tomar cartas en el asunto y avanzar con una investigación preliminar para ver qué es lo que en principio qué es lo que está sucediendo. Uh-huh. Sin perjuicio de la existencia de la otra causa, de la cual, repito, no tengo todavía conocimiento. Uh-huh. En la Riera, volviendo a la causa fundamental que está en cuestión, la de Hoff, ¿qué es lo que, a su entender y a partir de la investigación que llevó adelante la fiscalía, estaría probado, qué es lo que ameritaría que Hoff se presente a declarar en función de lo que se está investigando? ¿Qué es lo que ahora en concreto está probado y por lo cual se hace imperiosa la declaración de Hoff? Claro, mire, está muy bien. Esta causa se inicia en el año 2006, ya con la denuncia inicial hecha por los organismos de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires. En su momento el doctor Duhalde fue el promotor de esta denuncia, más otros organismos aquí locales, y luego tuvo el aval de un fiscal federal de acá de la jurisdicción que impulsó la causa. Luego en el año 2011 se pidió la indagatoria del señor Hoff. Básicamente, en general le puedo decir, es por el rol que tuvo el doctor Hoff como juez en lo criminal de la ciudad de Mar del Plata durante el año 77, ¿no? Cuando él era juez, y eso es un hecho comprobado y sin discusión, tenía una potestad jurisdiccional en la ciudad, y se le presentaron habeas corpus, básicamente, en los casos de los señores Rich, Alay, lo que se ha llamado Candeloro, lo que es conocido, toda la gente puede conocer como la famosa auténtica noche de las corbatas, uh-huh. ¿No es cierto? El secuestro de esta gente, ¿no es cierto? Los parientes, los amigos presentaron habeas corpus y en algunos casos fueron rechazados, en otros casos fueron girados a la autoridad militar sin investigación. Diversas irregularidades que en el caso de un particular no tendrían relevancia, tal vez, pero recordemos que el señor doctor Hoff era el juez en Mar del Plata en esa época y era donde la gente recurría para obtener justicia. Hay muchas irregularidades y cuestiones en torno a la actuación del doctor Hoff que están, a ver, la palabra ustedes dijeron que ya están probados, no, o sea, están en proceso de investigación, claro. Y están en el marco de una investigación penal y de una acusación. Obviamente aquí hay que desarrollar un juicio y el doctor Hoff tiene la posibilidad de presentarse a defenderse como parte del proceso. Es por eso que en base a estas pruebas que están, que ya han pasado diversos tamices, no solamente de aquí de la justicia de Mar del Plata, sino a nivel nacional, que avalaron la regularidad de la investigación, en la cual el doctor Hoff entonces debe venir a conocer las imputaciones que se le hacen y a efectuar su descargo. Y en el marco de ese descargo se determinará el alcance, la medida y la entidad de todas las pruebas que evidentemente las partes y el Ministerio Público considera que son válidas y que son firmes respecto de esta actuación. Por eso es que cuando se viene ahora a señalar que aquí hay una persecución o una asociación ilícita respecto de él, sorprende porque esto viene, como le digo, data desde el año 2006, se recusaron a seis jueces, hicieron todo lo necesario para evitar llegar a esta instancia. Y esto también demuestra lo dificultoso y lo complejo que es cuando realmente se quiere comenzar a enjuiciar a personajes que tienen poder, ¿no es cierto? Poder uh-huh. en los fueros, poder en los medios y poder de, bueno, nada, hasta económico para poder desarrollar toda esta defensa que en el fondo ya lo dijo mismo juez Bava, es un entorpecimiento de la acción de la justicia. Uh-huh. Estamos comenzando conversando con el fiscal Pablo Larriera. La última de mi parte, en base a todo esto que usted describe, digamos, no se puede seguramente hablar de plazos, pero sí dependerá de qué depende, digamos, que Hoff pueda llegar a prestar declaración. ¿Solamente la suspensión de que se realice el jury y se lo instituya como juez, o hay alguna otra posibilidad por parte del ámbito del Poder Judicial para que llegue, digamos, más allá de todas estas recusaciones y entorpecimientos que usted describía, se hizo por parte de la defensa y de estas resoluciones que tendrá que tomar la Cámara de Apelaciones? Claro, muy bien. Sí, él en este momento él no tiene ningún impedimento para presentarse a declarar. Uh-huh. Obviamente su voluntad no es esa y está ejerciendo todo sus defensas y otras cuestiones que ya le dijimos para no presentarse. Pero es verdad, falta la resolución de la Cámara del día 10 a ver cómo define jurídicamente esas cuestiones. Uh-huh. Y en definitiva también faltaría el paso final, que sería ya la destitución de Hoff como juez por parte del jury. Esa destitución ahí sí allanaría todo el camino para proceder a hacerlo comparecer ante la justicia. Uh-huh. Pero como se dice, no hay un plazo, pero es verdad que se están acortando y se está el camino se está angostando y ya no quedan muchas alternativas para resolver esta situación. Uh-huh. Así que diríamos estamos cerca de una resolución final de esta cuestión. Uh-huh. En caso de que el jury no se desarrolle o no sea resuelto la destitución, Hoff puede seguir apelando a su inmunidad como juez para no seguir para no presentarse jamás a todas estas citaciones que se hace por parte del juez. Y evidentemente sí, no sería lo más feliz para nada el estudio institucional de Mar del Plata o para la búsqueda de verdad y justicia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una alternativa que también puede suceder. Pablo Larriera, le agradecemos esta comunicación con De la Azotea. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.